Así Legal Radio, ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa. El proceso democrático en nuestro país es un asunto más bien nuevo. Por mucho tiempo, el régimen político mexicano fue de corte autoritario. El sistema de partidos era inexistente, o por lo menos inoperante, siendo el Partido Revolucionario Institucional el único con posibilidades reales de acceder al poder. Parte del éxito que mantuvo al PRI en el poder desde el año de 1929 hasta el año 2000 fue el de la conformación de una ideología basada supuestamente en la Revolución Mexicana. Así, la participación política en México se basaba más en actividades afectivas, participación subjetiva, que en acciones reflexivas, participación cívica. El Estado mexicano no solo controlaba el proceso electoral, controlaba también la participación política subjetiva, haciendo de la participación cívica algo inexistente, guiando y controlando la participación afectiva de los ciudadanos. Así pues, en México coexisten dos formas de cultura política: la autoritaria, producto de 71 años de régimen unipartidista, y la democrática, cuyo origen podemos ubicar en los distintos movimientos sociales que surgen en nuestro país a partir de los años 60. Como ejemplo de la cultura política autoritaria que aún conservamos, está el hecho de que nuestra clase política sigue focalizando su interés político en los procesos electorales, es decir, que tanto antes como ahora, la política mexicana concentra todos sus esfuerzos en el periodo electoral, descuidando por completo el conjunto de la vida político-social del país. Al menospreciar toda clase de participación diferente a la electoral, los movimientos sociales o las prácticas democráticas de carácter alternativo quedan no solo de lado, sino que incluso muchas veces son reprimidas. ¿Es esto lo que está pasando con la consulta ciudadana sobre la reforma energética que el gobierno de Marcelo Ebrard pretende llevar a cabo el 27 de julio en el Distrito Federal? Hay que ser muy claros en cuanto a este tema, ya que al final del día es un tema ya muy politizado. Si bien es cierto que las consultas ciudadanas llegan a ser una práctica más o menos común en los países con una democracia participativa, también es cierto que México no tiene el grado de educación cívica que se requeriría para implementar estas consultas más frecuentemente. Lamentablemente, nuestra clase política viene utilizando las consultas ciudadanas para sacar alguna tajada política en el mejor de los casos, o para encubrir su responsabilidad posterior en casos extremos. Así, las consultas ciudadanas en nuestro país tienen mucho camino que recorrer. Sin embargo, por algún lado tiene que comenzar, y es aquí donde los grupos de ultraderecha no quieren saber nada. La implementación de verdaderas consultas ciudadanas significa para los grupos en el poder un límite inobjetable a cualquier tipo de práctica encaminada al abuso de poder. Es a estos límites a los que los grupos poderosos le tienen miedo. Son estos límites los que indirectamente la ultraderecha critica al menospreciar la consulta ciudadana. Es innegable que la democracia en México está apenas comenzando, por lo que la sociedad civil no puede perder su responsabilidad en la construcción de la misma. Es necesario que las organizaciones civiles de todo tipo exijan que la participación ciudadana tenga más herramientas para ejercer su influencia sobre el poder real en nuestro país, herramientas como el de las consultas ciudadanas. Así Legal Radio, ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa.